Vamos a saludar a la concejala del PRO en Santa Rosa, Fernanda Oddi. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, acá estamos, tratando de hablar un poco de las cosas de la ciudad. Vienen de Sí. la semana pasada una sesión en la que se trataron diversos temas, ninguno resaltó especialmente, pero sí algunas cuestiones, incluso nacionales, que habían disparado alguna polémica en los encuentros anteriores del Consejo. ¿Cómo dirías Sí. que está en este momento la situación de convivencia institucional en el cuerpo legislativo de Santa Rosa? No, re bien. La verdad que acá estamos trabajando muy bien en conjunto todos los bloques. Somos cuatro bloques y la verdad que venimos trabajando bien. Sí, no tengo nada que decir al respecto. Trabajamos bien en las comisiones. Bueno, después con las diferentes posiciones que tenemos, pertenecemos a espacios políticos diferentes, tenemos miradas diferentes sobre los temas, pero siempre dentro del marco del debate podemos trabajar y en algunos temas hasta nos hemos puesto de acuerdo, estamos trabajando en conjunto para avanzar con algunos proyectos, así que no, la verdad que bien, por lo menos podemos discutir los temas y ponerlos a consideración, cosa que sé que antes no pasaba, había veces que los temas de la oposición ni siquiera se trataban. Ahora, bueno, por lo menos podemos plantearlos. Y en De ahí ese y en después ese que nos sen guste la respuesta es otro está tema. bien. Sí. En ese sentido, ¿qué proyecto tiene el PRO manejando en este momento que le interese que salga en el Consejo y que estén en conversaciones? Mirá, estamos puntualmente con el proyecto de acceso a la información pública. Para nosotros es importante que la municipalidad adhiera. A nivel provincial tenemos una ley que impulsó el gobernador Siliotto, que se aprobó el año pasado por unanimidad en la Cámara. Y bueno, nos estamos impulsando acá en el Consejo a adherir a esa ley. Hay una ordenanza acá que es del 2008, que es un poco pionera la ley, pero bueno, hay cuestiones que la ordenanza no prevé. Consideramos que la ley provincial, sancionada el año pasado, es mucho más abarcativa. Y da mucha más previsibilidad en cuanto a cómo hacer el reclamo o el pedido, qué pasa si no te los contestan, quiénes son los que están exceptuados y demás. Nos parece que mejoraría mucho la ordenanza que está vigente en la municipalidad, que mucho tampoco se cumple, porque la realidad es que a veces no es que no se cumplen porque no quieran las ordenanzas, a veces son incumplibles en algún punto porque falta algo que no estuvo previsto. Y bueno, consideramos que la ley en ese sentido es bastante amplia. En el Poder Ejecutivo Provincial ya se está aplicando, se ha avanzado mucho. Está el Ministerio de Modernización trabajando en el tema, se están dando capacitaciones junto con el Tribunal de Cuentas para que todos la puedan aplicar. Entonces nosotros consideramos que Santa Rosa, siendo la capital de la provincia, debe seguir en esa línea y estamos desde el PRO trabajando fuertemente en impulsar ese proyecto y como te digo, lo venimos hablando en comisión, lo venimos explicando, lo venimos trabajando entre todos los bloques. Es un proyecto bastante amplio, pero creemos que lo vamos a poder sacar. Bien. Después también estamos trabajando con el tema de pictogramas, un proyecto que busca trabajar en la inclusión. Si bien es una iniciativa de los bloques de la oposición, había proyectos presentados acá anteriormente por el bloque Frejupa, en el mismo sentido, que no, el Consejo anterior no los había tratado. Entonces, bueno, lo retomamos, lo estamos trabajando en conjunto todos los bloques, el oficialista y los opositores. Nos hemos reunido con varios profesionales en la materia, hemos ido a la Escuela de Ciegos también porque queremos incluir el tema Braille y la verdad que lo estamos trabajando muy bien en conjunto. Creo que va a salir un muy buen proyecto de ordenanza que trabaja en esto de incluir a todos y a todas. Así que estamos trabajando bien en esos proyectos, Bien. muy bien. Fernanda, te consulto por otra cuestión. La Sí. diputada provincial del PRO, Celeste Rivas, ha Sí. proyectado que los intendentes, las intendentas no puedan tener más de Sí. una reelección. Esto, Sí. te consulto si lo consultó con dirigentes locales, si tenés una posición sobre el tema. Mira, no sé cómo o con quién habrá hablado la diputada Rivas. Me imagino, conociéndola cómo trabaja, que debe haber estudiado bastante el tema y lo debe haber hablado con varios dirigentes, pero bueno, yo puntualmente no es un tema que me toque a mí desde el lugar de concejal. Sí, me parece que a lo que apunta y en lo que estoy de acuerdo es que si tanto la Constitución Nacional, Provincial, prevé una única reelección, tanto para presidente como para gobernadores, yo creo que ella lo que busca es trasladar eso a los intendentes, que es algo que se tiene que hacer desde la Ley Orgánica de Municipalidades, porque no, la Constitución no prevé el tema de las intendencias, ni la nacional ni la provincial. Así que bueno, para sí. Pero estás de acuerdo, en principio decís. Me parece que si tanto a nivel nacional como provincial, tanto el presidente como el gobernador pueden ser reelectos por única vez, no lo veo mal que los intendentes, siempre estamos hablando dentro de, claro, del ámbito ejecutivo, sigan la misma línea. O sea, creo que a eso apunta el proyecto. Uh-huh. Después, si me preguntás, porque se lo han preguntado mucho y lo he visto mucho por los medios, si tendría que pasar lo mismo en el ámbito legislativo, mi opinión personal es que debería ser igual. Pero bueno, hay que reformar la Constitución para eso. Es decir, entonces, que tampoco queda fuera del alcance de la diputada Rivas pedir que se proceda de la misma manera en el ámbito legislativo, porque la realidad lo que tendría que pedirse es una reforma de la Constitución provincial y o nacional para que en el ámbito legislativo se pueda proceder de la misma manera, que es por ahí un poco la crítica que he escuchado al proyecto y creo que es una crítica que se centra en este desconocimiento. Vos, para poder reformar la reelección en el ámbito legislativo, tenés que reformar la Constitución. Punto. Claro. Hoy en día, la Constitución sí prevé la reelección en el ámbito ejecutivo por única vez, en el nacional y en el provincial. Lo que está proponiendo la diputada Arriba es que se trate de igual forma en el ámbito local, y eso sí lo puede proponer ella porque va por una ley provincial, claro, que es la Ley Orgánica de Municipalidades, que es la que nos regula. Está bien. ¿Y por qué, te pregunto, te parecería bien que un intendente que ya gobernó dos veces una ciudad, qué sé yo, se me ocurre Hugo Kenny en Victorica, sí, no, ¿por qué no podría ser elegido por tercera vez? ¿Cuál es el fundamento? Tendrías que preguntarle a ver cuál fue el fundamento. No, pero digo de tu acuerdo. Vos decís que te parece, claro, bien. Mi acuerdo se basa en que si el presidente y el gobernador por algún motivo lo habrán estudiado los convencionales constituyentes en la reforma del 94, resolvieron que lo mejor era que se pudiera reelegir por única vez, me parece que el Ejecutivo Municipal debería seguir la misma línea. Habría que analizar qué tomaron ellos en cuenta para decir que sean 4 años y con una única reelección. Particularmente siempre estoy a favor de la alternancia. A mí me parece que enquistarse en los puestos de lo que sea no sirve. O sea, siempre está bueno cierta alternancia para garantizar que vengan nuevas personas con nuevas ideas, que no los vicios que uno adquiere cuando está 30 años en el mismo lugar haciendo lo mismo. Me parece, sí, está bien una reelección por un mandato, porque hay muchas cuestiones que uno inicia y que por ahí en 4 años no se pueden llevar adelante. Me parece que 8 años es un plazo prudencial. Y acá tenemos que empezar a pensar más en políticas de Estado y no de gobierno, y que políticas que se puedan sostener en el tiempo independientemente de quién gobierna. Entonces no tenés necesidad de estar 20 años en la misma persona en un lugar para llevar adelante una política. Si nosotros la transformamos en una política de Estado y con el consenso de toda la sociedad, venga quien venga, determinadas cuestiones se van a sostener porque no van a ser discutidas, como hay varios temas hoy a nivel nacional que ya no se discuten en la sociedad, independientemente de que pasamos de la izquierda a la derecha, ¿sí? De un día para el otro, hay cuestiones que ya no se discuten y que cuando el gobierno las intenta discutir, la sociedad automáticamente les pone un freno. Entonces, uh-huh, me parece que tenemos que preocuparnos más por pensar políticas de Estado que se puedan sostener en el tiempo y no tanto por sostener personas 20 años en un mismo lugar. Bien, y Fernanda, te consulto finalmente sobre un proyecto puntual. El Ejecutivo elaboró un proyecto de ordenanza para la contratación directa de cooperativas. ¿Lo pudieron ver? ¿Lo pudieron leer? No lo tenemos todavía. Sé por los medios, por lo que he leído, lo que ustedes han publicado y demás, y por lo que el mismo municipio ha anunciado, el propio intendente, que está enviando al Consejo Deliberante el proyecto para que habilitemos la compra directa a las cooperativas. para que a las cooperativas se pueda comprar sin necesidad de licitación pública. Yo, ese proyecto todavía acá no entró, estimo que entrará la semana que viene, que tenemos sesión, y a partir de tenerlo y leerlo voy a poder emitir una opinión, porque no sé en qué términos está redactado, puntualmente a qué apunta el municipio. Siempre todo lo que sea para beneficio de las cooperativas que generan trabajo y demás, vamos a estar de acuerdo y lo vamos a acompañar. Hay que ver en qué términos está redactado el proyecto y cómo se garantizan los procedimientos de control, porque no nos olvidemos que detrás están los fondos públicos, los fondos de todos los vecinos, y el Consejo Deliberante es el garante de controlar esos fondos. En la medida que nosotros podamos controlar los fondos que se van a manejar y el proyecto sea un beneficio para las cooperativas, como lo he leído en los medios, por supuesto que vamos a estar acompañando, pero no lo vi todavía el proyecto, lo tengo que leer. Por Dale. Eso capaz que te digo, lo acompañamos y la semana que viene te digo no, y va a decir, cambié de idea, pero bueno, no lo leí, te digo por lo que sé por los medios. Sí, no, es bastante sencillo igual, sí. El proyecto en sí es lo que se ha dicho, así que... Pero cuando... Sí, bueno, por eso, capaz que claro. Vos has tenido la suerte de leer algo que yo todavía no, como concejal, no tuve la suerte de leer. No lo tengo al proyecto, cuando lo tenga y lo lea, te voy a decir... ¿cuál es la opinión? Hoy en día te puedo hablar a priori. Claro, claro. Si es para beneficiar a las cooperativas, por supuesto que ahí estaremos acompañando, siempre y cuando se garantice el control de los fondos de todos los vecinos. Nada. Dale, Fernanda, muchas gracias. Y si quieres agregar algo más, te escuchamos. No, está bien. Estoy a disposición para lo que quieran preguntar. Puntualmente, esto, lo que hablábamos, que desde el Consejo Deliberante estamos trabajando... desde el bloque y desde todos los bloques para en pos de los vecinos. Sabemos que están sufriendo, últimamente está pasando muchas cosas acá en Santa Rosa, estamos con el tema de los caballos, con el tema de las roturas en las calles, tenemos reclamos constantes de vecinos todo el tiempo, bueno, que sepan que estamos a disposición para atenderlos, para escucharlos y para trabajar en pos de solucionar los problemas desde el lugar que tenemos como concejal. Gracias. Bueno, no hay por qué. Hasta luego. Fernanda Odi es concejala en Santa Rosa por el PRO.